un grupo de anarquistas que se está reuniendo día a día en lugares cada día distintos. Sueños y sombras. Fanzine sonoro de experimentación radial. ¿Te gustaría tener dinero para comprarte un buen abrigo, verdad? No, si tuviera dinero mejor compraría comida. Susurros rebeldes y sigilos antisistema. Episodios estreno los días jueves a las 23 horas. Repeticiones lunes a las 5 de la mañana y sábados a las 10 de la mañana. Más información en radioalmaina.org. A veces cuando veo el televisor, dejo de ser yo. Hacia las 7, la radio enmudece y cesan todos los ruidos del pueblo. Nos tumbamos al aire libre sobre el techo. En esta expedición tan larga, hemos de ahorrar queroseno, inapreciable y pilas de linterna para reducir el peso, de manera que las noches son largas. Al igual que la gente de la localidad, nos acostamos al anochecer y nos levantamos al alba. Durante algún tiempo contemplo cómo llega la noche. Chilla un murciélago, aparecen las estrellas y en algún lugar del otro extremo de la Tierra calienta el sol. Pronto aparece Marte sobre la oscura grieta en las montañas septentrionales por donde desciende el río Tarap desde la tierra de Dolpo, y en la agradable tibieza de mi saco de dormir floto bajo el cuenco redondo de los cielos. Arriba está la resplandeciente galaxia de la infancia, ahora oculta en el mundo occidental por la contaminación del aire y el deslumbramiento causado por las luces artificiales. Para los hijos de mis hijos no existirá ya ni el poder, ni la paz, ni la virtud curativa de la noche. De cuando en cuando me despierto y contemplo la espiral de los cielos. Aparecen Orión y las Pléyades. Estrellas fugaces describen arcos en el vacío vibrante del universo oscurecido. Y hacia las 4... divide el cielo un satélite, afortunadamente silencioso, como una sonda de otro mundo, de un siglo remoto. Hola a todas y todos, escuchas de sueños y sombras, fanzine decorado de ruidos y sonidos, de silencios y frecuencias en tonos grises. El episodio de hoy, penúltimo episodio de esta temporada, lleva por título Un viaje. ¿Qué es nuestra existencia sino un breve recorrido por la historia humana? Perdernos puede ser una percepción más que nada personal, considerando el flujo colectivo al que pertenecemos. Agradecemos a Onda Latina, emisora de Madrid que emite por la 87.6 FM y por ondalatina.com.es. Sueños y Sombras está siendo emitida los días domingo a las 8 de la mañana. Nuestros sigilos antisistema se expanden por el territorio. También se expanden gracias a Radio Placeres de Valparaíso, Sur de América, porque hacen arder sus frecuencias con estas hojas inflamables antisistema. 87.7 son las coordenadas. Radioplaceres.cl en la red virtual. Bienvenidas, bienvenidos a Sueños y Sombras, fanzines sonoros. Recortes, apuntes y reflexiones de alcantarilla en ciudades post-apocalípticas, bocanadas de aire fresco para no olvidar que existen otros mundos y otros caminos. Si el barco se está hundiendo, sigan a las ratas. Ellas encontrarán por dónde huir. El destino de los náufragos es convertir todo lo que tocan en un salvavidas. Cuando termines de escucharlo, pásalo. No eres el único ser que se siente asfixiado.

tantos elementos que se me vienen a la cabeza. La economía, las existencias varias, la colonialidad, las instituciones coloniales que sobreviven y siguen perpetuando esta verdadera dictadura, este régimen asesino. Pienso en esa configuración de la raza que nos ubicó a partir de 1492 en seres pensantes que estaban en esta línea divisoria, en un lugar del ser, en el lugar superior, y aquellos seres que no éramos precisamente pensantes para estos seres pensantes. Nosotras, las colonizadas, las que habitamos estos territorios sudacas, pero también pienso en algunos territorios que se ubican allá en las Europas, y pienso que esos territorios también, muchos al menos, son parte de un verdadero sur global, que está finalmente también colonizado. Ahora que asistimos a una etapa de este relato colonial, de este patriarcado colonial que se ha instalado con el capitalismo, y en esta etapa que es de un capitalismo neoliberal y que tiende a profundizarse hasta transformarse en un verdadero un capitalismo neoliberal neofascista, en donde los fundamentalismos religiosos comenzaron a reemplazar a los multiculturalismos instaurados por la amabilidad del neoliberalismo, precisamente para disciplinarnos, para domesticarnos, para hacer que existieran tantos discursos que nos perdíamos, en donde la individualidad pasó a ser el eje y ya no nos vimos más como seres que actuábamos en comunidad. Entonces, ese mundo, que es finalmente un mundo cruel, que es el mundo cosa, en donde todo es una cosa, donde lo podemos explotar hasta el hartazgo, porque de allí va esa lógica extractivista instaurada hace ya casi 528 años. En estos territorios sudacas, pero que terminaron configurando este orden mundial. Entonces, si lo que se rompió, entre otras cosas, fue lo comunitario, sigamos recomponiendo nuestros tejidos comunitarios. Sigamos diciendo, como decían por ahí, que cuando hablamos de antifascismo, lo que estamos diciendo, entre otras cosas, es que estamos siendo personas, o seres más bien, que actuamos en comunidad, que nos relacionamos también con otros seres que pueden ser no humanos, y que nos parecen igual de importantes y vitales para la existencia total como podría ser la mera existencia del llamado ser o seres humanos, humanas, humanes. Pienso entonces que para construir mundos hay que lograr verse, lograr ver a la otra, al otro. Que debemos, en principio, dejar de construir al otro desde nuestro propio ser y empezar a verlo como es. Porque me parece que es una forma honesta donde una puede confiar. Si no hay confianza, yo creo que ¿qué podemos construir? Si no hay confianza, los colectivos se caen porque terminamos volviendo al otro un enemigo, el sospechoso constante. Nosotras también, dentro de esa lógica de la desconfianza que impera por estos días, también nos terminamos transformando muchas veces en sospechosas y, por lo tanto, en peligrosas. Terminamos siendo fascistas a propósito de la desconfianza, porque empezamos a decir, uy, no luce como mujer, uy, no luce como trans, no luce como travesti. Entonces, como que no puede estar en este espacio porque este es un espacio específico. Este es un espacio de mujeres, entonces si no luce como mujer, ¿cómo? Este es un espacio de travesti, si no luce como travesti, ¿cómo? Este es un espacio de seres no binarios, si no luce como ser no binario, ¿cómo? Eso pienso. Antes que cualquier otra cosa, reconstrucción de ese tejido social desde abajo, de manera horizontal, Pero para eso yo considero que un paso fundamental, al menos en mi realidad, es confiar. Ver al otro para confiar. Y confiarme yo en ese otro. Y desde allí comenzar a construir, a deconstruir y a construir. Nada me retuvo, me liberé y me fui, hacia placeres que estaban tanto en la realidad como en mi ser, a través de la noche iluminada. y bebí un vino fuerte, como solo los audaces beben el placer. Fui Constantinos Cavafis. Лепет и тепел, ветер летев. Топот, топот, топот, топот, топот. Эй, житель, лети же! Иди, беляна, мы не лебеди. Просто лети же, житель Азок. Сядь я с маком или рубаком. Полад полов. Потоп и топот. А горы рога оба-го. Шагаш, шема на панове, шоном мечом, а не шоном мам нож. Медь идем, медь идем. Не даден. Мечам ухожу мужа кумачом, раб не жен бар. Курок, раб бар, бар раб. Летел. Вон апана фэва на панове. Вора косовка со гора. Режу ту же раз. Холоп в полах, холоп переполох. Лампан на бал. Полку сура пару с углов. Коза лети же, житель Азок. Yo en este momento estoy en la sociedad feliz, es la que quiero estar. Sí, estoy con mis amigas, somos personas que nos tenemos confianza, que podemos hablar de las cosas que nos duelen, podemos decirnos las cosas que nos molesta la una de la otra, con el tacto suficiente como para seguir en nuestras vidas y seguir mejorando como seres. Ah, bueno, me presento para la radio. Hola, Radio Escucha. Soy Cardo Maggi, directo desde Chile, un país de la Via Yala, donde hace muy poquito han pasado esto que le llaman revuelta social, revuelta como los huevos revueltos. Bueno, también le dicen estallido y estallido social. Y ha estado interesante, bonito, muchas personas hablando libremente sobre

Hola, mi nombre es Irma Galindo Barrios. Soy de San Esteban Atatlauca, Tlaxiaco, Oaxaca. Esto es en México y tengo 37 años. Hace aproximadamente casi 3 meses tuve que salirme de mi pueblo y de mi país porque estuve denunciando a tala clandestina en mi pueblo y actos de corrupción de los líderes del pueblo, ¿no? O del presidente, como decimos, que siempre tenemos a alguien que nos guía en nuestro pueblo, ¿no? Entonces estos personajes de mi pueblo ya no me gustaban nada porque están haciendo puras cosas que no tiene sentido ni puede beneficiar, ni beneficia a las comunidades, ¿no? Beneficia como a unos cuantos o a ellos mismos. Entonces, pues eso es un problema de la humanidad que está haciendo como, no sé, como la guerra entre su propia gente, entre sí mismo, ¿no? Estamos tratando de competir todos contra todos, o sea, quieres tener lo que el vecino tiene, porque piensas que el vecino es muy feliz, ¿no? Y eso quieres tener, por eso te pones a hacer cosas como las que hace el vecino, de poseer muchas cosas materiales, ¿no? Entonces te pones a trabajar un chingo y a su vez generas más trabajo para otros y así todos tienen que vivir como en un, no sé, como si fuera un manicomio o algo así, en donde todos estamos haciendo cosas inconscientes que están destruyendo la naturaleza y que nos va a destruir a nosotros, porque sin la naturaleza no somos nada, ¿no? Comemos de la naturaleza, nos oxigena la naturaleza. Si la tierra no se moviera, como todos moríamos porque no tendría esa presión que la mantiene como rotando, ¿no? Entonces, pues, ese es el problema, que no queremos concientizar, no queremos como aceptar nuestras responsabilidades de que cada quien tenemos una función en esta vida, en esta tierra. Y no nomás nacemos por nacer, como lo estamos haciendo actualmente. En donde toda la gente son como, pues te decía, como una copia. O sea, tienen como el mismo estilo de vida, es como si fueran todos, un, no sé, un espejo del otro. Es algo bien, bien raro, ¿no? Entonces, bueno, pues a eso, en eso estamos, por eso todos estamos como queriendo matarnos entre nosotros por nuestros intereses. Pero pues habría que ver quién tiene un interés como con una excusa o con una prueba de que es real y que lo único real pues es la naturaleza, no las cosas antinaturales que hemos construido. Sería como pues alguna de estas cosas rescatarlas. Y pues esta como no soy, bueno, sí soy yo, pero todo lo que digo no viene de mí, viene de la naturaleza porque convivo mucho con ella. Hablo con el agua, con las plantas, con el viento, con el sol. Pues es lo que amo, ¿no? Y siento que es lo que me ama. Y por eso quiero como luchar por ella. Es como todos los humanos que están teniendo sus dioses. O sea, están teniendo a Jesús, a Buda, no sé, a muchos. Muchos maestros los están teniendo como dioses, pero no hacen nada para quedar bien con ellos o no practican nada de lo que ellos practicaban para llegar a ser dioses, ¿no? Pero para mí en este tiempo de mi vida, la tierra es el dios y la diosa y el sol, porque sin los rayos del sol la tierra no podría reproducirse. Entonces son como los únicos dioses reales que podemos palpar, comer, oler y cagar y todo. Pues es la tierra, entonces creo que debemos, pues no sé, crear otra religión, ¿no? En donde nuestro dios sea la tierra y tengamos que luchar porque ella esté bien. y que sepamos cómo respetar a nuestros hermanos árboles y los animales que no pueden hablar, no pueden, como casi casi estamos obligándolos a que sean como nosotros. El otro día vi un meme donde un perro llevaba una hoja de árbol en su boca a una tienda que a comprar tortillas o algo así. Entonces los animales están viendo que con papeles estamos intercambiando la comida, pues piensan que ahora necesitan un papel para intercambiarlo por comida. Imagínense, o sea, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo que los animales hagan cosas que nosotros hacemos, y eso no está bien. Tiene que ser al revés. Nosotros debemos hacer lo que hacen los animales para seguir la cadena alimenticia y proteger su hábitat. Porque ellos saben que sin su hábitat ellos no van a vivir. Y los seres humanos debemos como ver eso para poder entender qué es lo que es prioridad y debemos proteger ahora. Tenemos algo que empezar. Quizá Ya llegamos al final de este episodio, de este fanzine número 9. El sigilo de esta noche, que acompañó cada una de las exposiciones, cada uno de los apuntes, recortes y reflexiones, fue el viaje. Y llegamos al final del viaje y nos preguntamos si acaso este se acaba cuando termina el recorrido. ¿Cómo podemos saber si el viaje valió la pena? ¿Cómo podemos saber si obtuvimos algún resultado al respecto? Paso a citar un libro respecto del viaje. ¿Qué importa el resultado? Lo que cuenta es el camino recorrido. Nos hace un viaje. El viaje nos hace y nos deshace, nos inventa. Y si bien llegamos aquí al final de este libro, en realidad la última palabra no es más que una etapa en el camino. La página en blanco es siempre un umbral, una antesala. Por suerte, volvemos a partir, a pasear por las ciudades del mundo, por los bosques, las montañas, los desiertos, para proveernos nuevamente de imágenes y sensaciones, de nuevos lugares y nuevos rostros. Buscar un pretexto para escribir y renovar nuestra mirada, sin olvidar nunca que la tierra está hecha para los pies más que para los neumáticos, y que ya que tenemos un cuerpo, lo mejor será lo utilicemos. La tierra es redonda, y si damos vuelta al mundo, al final acabaremos llegando al punto de partida, listos de nuevo para un nuevo viaje. Tantas rutas, tantos caminos, tantos pueblos, ciudades, colinas, bosques, montañas, mares, desiertos, tantos itinerarios por recorrer. Sentir, observar, extender nuestra memoria en el gozo de estar allí. Los senderos, la tierra, la arena, las orillas del mar, incluso el lodo o las rocas, están todos hechos a la medida del cuerpo y de la conmoción de existir. Acá termina Sueños y Sombras, fanzine 9, un viaje. Acabas de escuchar un fanzine radial de la serie Sueños y Sombras, producido por Osama y grabado en los estudios de Radio Almaina en Granada, Andalucía. Si quieres comunicarte con el programa, puedes escribir a lasfloresdelmalfm@gmail.com. Si te gustó, piratea y difunde. No esperes que alguien haga el trabajo por ti. Recorta y modifica sin fines comerciales, pues cada burgués morirá, la venganza será sangrienta. Viva la anarquía, muerte al capital, sus defensores y falsos críticos, radio libre y barbarie. Un grupo de anarquistas que se está reuniendo día a día en lugares cada día distintos. Sueños y sombras. Fanzine sonoro de experimentación radial. ¿Te gustaría tener dinero para comprarte un buen abrigo, verdad? No. No, si tuviera dinero mejor compraría comida. Susurros rebeldes y sigilos antisistema. Episodios estreno los días jueves a las 23 horas. Repeticiones lunes a las 5 de la mañana y sábados a las 10 de la mañana. Más información en radioalmaina.org. A veces cuando veo el televisor, dejo de ser yo misma.